Nos colocamos en posición de meditación. Espalda recta. Cerramos los ojos y nos conectamos con nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos toda nuestra atención. Dirígela a la respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Toda tu atención, energía y enfoque en la respiración. Siente cómo el aire ingresa por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Toda tu atención, enfócala en la respiración. Sé consciente de tu respiración. Inhala y exhala. Ahora dirige tu atención en la palma de tus manos. Mantente consciente, presente en la palma de tus manos. Mantente consciente. Si aparecen pensamientos que te distraen, que te llevan al futuro, al pasado, es normal. Solo toma conciencia y dirige tu atención en la palma de tus manos. Mantente consciente, presente. Ahora dirige tu atención en la zona de tu frente. Atención en la zona de tu frente y mantente consciente, presente, atento. Ahora dirige tu atención en la zona de tu garganta. Toda tu atención energía, enfoque en la zona de tu garganta. Mantente consciente, presente, atento. En tu garganta. Mantente consciente, presente. Ahora dirige tu atención en la zona de tu corazón. Observa y sé testigo de cómo tu corazón está latiendo. Tu corazón late, bombea la sangre que tu cuerpo necesita. Observa tu corazón. Siéntelo. Tu corazón tiene vida. Tu corazón tiene vida. Hay algo que permite que el corazón esté latiendo. ¿Qué le da vida al corazón? ¿O quién o qué le está dando vida al corazón? Y a todo el cuerpo. Hay una energía que le da vida al cuerpo, que permite que el corazón lata, que los órganos funcionen, que en este momento pueda yo respirar. Hay una energía que está permitiendo la vida del cuerpo. Esa energía, ¿qué es o quién es? ¿De dónde viene? Esa energía que habita el cuerpo es el espíritu. El espíritu, ¿quién es? El espíritu es el Hijo de Dios. El espíritu que habita el cuerpo es hecho a imagen y semejanza de Dios, de la fuente. El espíritu que habita el cuerpo tiene los poderes de Dios. Es de la misma frecuencia. El espíritu que habita el cuerpo, ese soy yo. Yo soy el espíritu. Esa es la verdad. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy un ser espiritual, divino, abundante, amoroso. Yo soy el que yo soy. El Padre y yo somos uno. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el Hijo de Dios. Dios respira a través de mí. Yo soy la verdad que me hace libre. Entra en conexión con esa esencia divina. Siéntela. Siente la presencia de Dios en este momento. Siente la paz de estar en Dios, de estar en el Espíritu. Siente, conecta con tu esencia, endiósate, siente a Dios en ti. Yo soy el hijo, la hija de Dios. Esa es la verdad. Yo no soy el cuerpo. Tengo un cuerpo, lo honro, pero no soy el cuerpo. Yo no soy la mente. Tengo una mente que se ha condicionado, pero yo no soy la mente. Por lo tanto, yo no soy lo que la mente me dice que soy. Yo no soy escaso, ni soy limitado. Yo no soy pobreza ni escasez. Ni miedo, ni angustia, ni vergüenza. Son programas mentales. Los observo, pero yo no soy eso. Yo solo soy divino, amoroso y abundante. Los límites los está poniendo la mente. No Dios. Dios es ilimitado. Yo soy el que yo soy. El Padre y yo somos uno. Hacemos dos respiraciones profundas. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Me perdono por las veces que me he desconectado de mi poder. Me perdono por haber elegido el miedo y no el amor. Me perdono por las veces que me desconecto de yo soy. Me perdono por hacerme daño a través de... ¿A través de qué te estás haciendo daño? ¿A través de una relación? ¿A través del cuerpo físico? ¿A través del dinero? ¿A través de qué te haces daño? Observa esa situación que te dañas a través del exterior, a través de una relación, una situación. Te estás haciendo daño porque posiblemente haya culpa inconsciente a esa memoria de dolor. La reconocemos y llevamos luz, la hacemos consciente, la observamos, la permitimos y llevamos perdón. Me perdono porque no lo supe hacer mejor. Me perdono porque estoy aquí aprendiendo. Y todo aprendiz comete errores necesarios para llegar a ser sabios. Me perdono, me libero, transmuto y deshago la culpa inconsciente que habita en mi mente. Hoy le doy permiso a lo divino. Amado Dios, te permito que entres en mí, en mi mente, y limpies, deshagas y pulverices estos residuos de culpa inconsciente de mi mente. Te doy el permiso para la purificación y la transmutación de esa memoria en amor. Hágase, Señor, tu voluntad. Hoy decido de nuevo. Decido ya no castigarme a través de esta situación. Decido la paz, el amor y la abundancia. Tomo una nueva decisión. Le doy una orden a mi mente subconsciente. Y le digo a mi subconsciente que yo no soy la culpa, que yo soy el amor, la paz y la abundancia. Tomo una nueva decisión. Amado Dios, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Soy cada vez más puro. Soy cada vez más santo. Soy cada vez más luz. Soy cada vez el que soy. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Soy libre. Soy libre, soy libre. Amén. Dicho está, hecho está. Hacemos dos respiraciones profundas. Y ahora decimos, amado Dios, gracias, gracias, gracias por, y empieza a agradecer. Quiero que agradezcas todo lo que forma parte de tu vida y todo lo que te gustaría que sea parte de tu vida, también agradécelo. Por ejemplo, gracias por esta casa hermosa que tengo. De repente no la tienes aún, pero agradécela. Agradece la economía próspera. Agradece la salud. Agradece todo lo que te gustaría que fuera parte de tu experiencia de vida. Gracias, gracias, gracias Dios por, y empieza a agradecer. Gracias Dios por los cientos de clientes que llegan a mi proyecto. Gracias Dios y continúo agradeciendo. Gracias, gracias, gracias por la abundancia, por el éxito y la prosperidad en todas las áreas de mi vida. Mi copa está rebosando. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Dicho está, hecho está. Amén, amén, amén. Amén. Y cuando así lo sientas, puedes ir abriendo tus ojos, regresando a este estado de conciencia y presencia. Un amor contigo que sea liviano, que no tenga fronteras, que nos dé abrigo, extenderte mi mano y dejar que afuera piense que lo que digo es de otra manera. Quiero un amor sereno cada mañana, que aún le quede valor, que aún sea bueno, que no pierda la gana de vencer el dolor, que aún esté lleno de buen amor. Un amor limpio como tu risa, tierno y seguro como mis manos, abierto siempre y sin secretos, como perfectos seres humanos. No sea un amor ingenuo ni solemne, que nunca oculte sus dolores, que no alimente rabias ni rencores, que sea atrevido, que vuelva a su nido, que nos haga sentir, que nos haga vivir, que nos haga